Bien, amigas, amigos, habíamos compartido con ustedes la presencia para el día de hoy de Fernanda Olmedo. Ella viene como vocera de FONAC, es la coordinadora de la educación ambiental, ¿no? Y habíamos hablado ya la semana anterior sobre algunos proyectos y algunas acciones que FONAC realiza, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, en cuanto a la preservación, a la investigación y, por supuesto, a la educación también, que tiene que ver con la preservación de nuestras fuentes de agua. Habíamos dejado para el día de hoy hablar sobre este proyecto que tiene FONAC. Bueno, ya no es un proyecto, ya están en actividad y tiene que ver con la educación virtual en este tema ambiental. Yo le planteaba a Fernando Olmedo, decía, bueno, como en muchas áreas, pues esto no es cosa fácil, pero ella nos va un poco a orientar con la experiencia que ella tiene. ¿Cómo lo están realizando? ¿Cómo lo van a realizar también lo que falte? ¿Cómo es la mecánica, ¿no? ¿Cómo es la mecánica para llegar a los más pequeños? Fernanda, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia y pues siempre bienvenida a La Rayuela. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un gusto nuevamente estar con ustedes, con todas y todos los que nos están escuchando y contigo, Beatriz. Muchas gracias. Sí, bueno, yo les cuento un poquito entonces más sobre cómo es lo que estamos realizando nuestras actividades. Entonces, como te comentaba, nosotros trabajamos con los docentes, ¿no? Mucho y muy cercanamente. Entonces, tenemos un proyecto que se llama Yacuaulas y que tiene la duración de 5 años. No es constante, sino que hay ciertos momentos en esos 5 años en los que nos reunimos con los profesores y hacemos diferentes actividades. Entonces, cuando no había pandemia, teníamos la oportunidad de hacer muchas cosas presenciales. Entonces, íbamos a giras con los docentes, a los bosques, a los páramos, a ver los impactos ambientales, a conversar, a dialogar, y realizábamos diferentes talleres. Y unas clases también demostrativas que realizaban los docentes para hacer seguimiento y darles algunas opciones, algunas alternativas de cómo realizar de mejor forma la educación ambiental. Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho es cambiar por la forma virtual, ¿no? Y ahora tenemos igual estos módulos que realizábamos antes presencialmente, pero son virtuales. Entonces, lo que nosotros tratamos en estos módulos es de aplicar aún con más fuerza todas las metodologías y los enfoques que teníamos. Porque creo que todos hasta el momento hemos tenido un montón de reuniones por Zoom, por Meet, por no sé cuántos otros hay. Y es un poco complicado en realidad estar atento, ¿no? Estar atento a todo lo que está sucediendo y estar mucho tiempo sentado y estar escuchando. Entonces imagínate cómo es para los niños, ¿no? O sea, es súper complicado estar y estar solamente escuchando. Si nos acordamos nosotros de cuando éramos chiquitos y chiquitas, también nos costaba estar sentaditos, ahí nos picaban las piernas por salir, ¿no es cierto?, al patio a correr y claro. Eso. Entonces, es ya complicado estar sentado, por un lado, y más complicado aún si no tienes esa interacción, ¿no?, con el docente o con tus compañeros. Entonces, nosotros tenemos algunos enfoques y metodologías que lo que buscan es romper esta cuestión lineal, digamos, y esta cuestión muy rígida, ¿no? Entonces, todas las metodologías y enfoques están orientados hacia, bueno, tres principios principales. Uno, que el estudiante es el centro, ¿no? El estudiante es el centro de todo, no el profesor. Entonces, no es yo como profesor te hablo, y tú ojalá que algo recibas, ¿no? Claro. También lo que sucede es que en este mismo punto es que antes se creía mucho que los estudiantes vienen sin nada en el cerebro y yo lo que tengo que hacer es llenar de información de todo lo que más fue. Pero si nos acordamos, igual de cuando éramos chiquitos, no era que todos atendían, ¿no es cierto? O sea, claro. Había 2 o 3 que atendían, 2 o 3 que contestaban, y todos los demás andábamos ahí, no sé, haciendo bolitas de papel para meterle dentro del tubito del esfero para ¿cómo no? darle a alguien más, ¿no es cierto? O algo así. Entonces, claro, todas estas metodologías lo que buscan es que no haya esta estructura del docente como centro, sino del estudiante como centro. Cuando cambias esta visión, cuando cambias hacia esa otra forma de ver las cosas, entonces ahí sí puedes empezar a entender cómo son los guaguas, qué necesitan moverse, que hay algunos que necesitan estar más atentos visualmente, hay otros que les gusta escuchar mucho más, hay otros que son, que su energía es la movilidad, el movimiento, hay otros que son muy sociales y que necesitan del compañero. No sé si te acuerdas también, pero había muchas personas que siempre es como, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el profe? ¿Cómo es? Y cuando te explica uno de tus pares, cuando te explica uno de tus amigos, entiendes más que lo que te explicó el profesor. Entonces, esa en realidad es una característica bien interesante de muchas personas, y es esta capacidad de socializar y de entender mejor cuando estás con un par o cuando tienes una afinidad con alguien, ¿no? También, también sucede, Fernanda, que bueno, cada cual, como tú lo has dicho de alguna manera, pues tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero los niños, las niñas, su naturaleza es estar inquieto, estar en muchas cosas, porque son niños, así de simple. Si a eso le sumamos que estamos en otra época, ¿no? Donde los niños saben más que la abuelita, que muchos padres y madres, la cuestión virtual, la cuestión de la computación, celulares, en fin, cómo se maniobra. Entonces creo que sí, hay que asimilar y asumir que estamos en otro momento de la vida en la educación, un momento fundamental donde inclusive los niños, muchos de ellos, muchos jóvenes también, tienen tanta posibilidad, entonces el aprendizaje es diario y de mil cosas, ya no del terruño, ¿no? Ya no de la parroquia donde viven, no, del mundo entero. Entonces son elementos que habría que tomarlos en cuenta y que ustedes sin duda alguna lo han estudiado, ¿no? Sí, es exactamente como tú dices, o sea, cada uno aprende de diferente forma y estamos expuestos a un montón de información, a un montón de eso, ¿no? De información nada más. Entonces, ¿cómo hacemos que no sea solamente información? O sea, ¿cómo hacer que tú te intereses en algo más allá de que esa información nada más? Porque información hay un montón de datos y cosas, pero ¿qué es lo que en realidad se te queda? ¿Qué es lo que tú aprendes de verdad, ¿no? Entonces, como conversábamos antes, entonces toda esta otra forma de educar antes era solamente información. Entonces, si tú, regresando, ¿no? Si tú entiendes que los estudiantes son el centro, por un lado. Por otro lado, si es que, y es el otro punto que decía yo de los tres, ¿no? El otro es comprender que debe haber algún tipo de movimiento, de burbujitas en el cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo haces que haya ese pensamiento crítico? ¿Cómo haces que haya un conflicto cognitivo para que en realidad los estudiantes digan, ah, a ver, esto es lo que pasa? Entonces, cuando tú haces las cosas, es muy diferente a cuando solamente te lo dicen. Entonces, por eso es importante la experiencia y por eso es importante realizar alguna actividad, ¿no es cierto? Y luego reflexionar al respecto. Entonces, en este tiempo igual, o sea, se pueden proponer muchas cosas, ¿no? Hay que ser muy creativos. Pero, por ejemplo, si es que estamos con nuestros papás o estamos con nuestros tíos o con alguien que nos cuida siendo niños, sí podríamos, por ejemplo, en el fin de semana quizás ir a la quebrada más cercana, por ejemplo, o al lugar de naturaleza más cercano. Nosotros, como te contaba, trabajamos mucho con niños del páramo. Entonces, ir a la quebrada más cercana o ir al páramo más cercano y que el abuelito te cuente cómo era ese espacio antes, o que vean alrededor en la quebrada qué es lo que está pasando y qué pasaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, esa es una actividad que se puede plantear, ¿no es cierto?, virtualmente, y luego pueden ellos conversar con sus compañeros y con su docente, qué es lo que pasó, qué encontré en la quebrada, qué encontré en el páramo. O como contaba la vez anterior, nosotros también utilizamos cuñas, bueno, nosotros le llamamos cuñas, pero son unos audios cortos que tienen un mensaje y que alrededor de esas cuñas, de esos audios, no sé, tú me corriges si es que no te preocupes, te entendemos. Entonces, estos audios, por ejemplo, te cuentan una historia, ¿no? Te cuentan una historia mítica sobre el Sacharrún, que es un ser mítico que vive en los páramos y es un ser alto, alto, súper alto y grande, y parece que su cuerpo es de ramas y de vegetación y tiene unas orejas que parecen de frailejón y unos ojos grandes. Entonces, este personaje va apareciendo, ¿no es cierto?, en el audio y va contándote diferentes cuestiones y va diciéndote que él es el que cuida el páramo y que no le gusta que anden por ahí haciendo algunas travesuras o incendios o botando basura o afectándole, ¿no es cierto?, al páramo. Cuando eso pasa, él sopla fuerte, fuerte y hace que la neblina llene las quebradas y vaya llenando y tú ya no puedas ver nada y de repente ¡ping! Te caes por ahí, te das la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, con esas historias, poco a poco se pueden hacer otras actividades. Entonces, hay un momento de escuchar, hay un momento de dibujarle al Sacharruna, y es súper interesante, ¿no? Porque, o sea, claro, yo digo esto, pero cada uno se imaginó otra cosa, más gordito, más flaquito, con unos ojos así, con unos brazos así, como sin brazos, otros así, ¿no es cierto? Entonces, es lindo esas cosas, y ahí tienes otras cuestiones, ¿no? Ahí viene la creatividad, viene como, a ver, entonces, ¿qué es lo que hace esa charruna? ¿Por qué hace eso? ¿Qué es lo que está pasando en el páramo? ¿Qué me imagino yo que está pasando en el páramo para que asome esa charruna, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? ¿Cómo creas esta emoción? ¿Cómo creas esta forma de experimentar? Que puede ser en la naturaleza o que puede ser también virtualmente, como te cuento, para generar esas burbujitas en el cerebro y en el corazón, ¿no es cierto? Que nos hagan cuestionarnos, que nos hagan pensar un poquito más allá. Esta mañana está con nosotros desde el FONAC Fernanda Olmedo, su coordinadora en educación ambiental. ¿En algún momento, Fernanda, han pensado en crear un concurso virtual, digamos, de una historia respecto a la conservación del agua, con rangos, qué sé yo, de 8 a 10, de 10 a 12, con un, claro, nos encanta a todos tener un premio, a los niños mucho más. Entonces, qué sé yo, ofrecerles una planta hermosa para que puedan tener en su hogar, en fin, o una cuestión que esté ligada, ¿no es cierto?, a la naturaleza, o una invitación en lo posterior a un páramo, a una montaña, con sus padres, que caminen un poco, que conozcan. Tal vez. Sí, no hemos pensado, pero es una súper buena idea que podríamos ponerla en práctica y capaz nos pueden ayudar también desde la radio un poquito. Pero lo que sí hacemos nosotros con los niños cuando no había la pandemia eran los recorridos, ¿no? Por el páramo. Entonces sí íbamos a diferentes lugares, a la Antisana, a Paluguillo, y claro, ahí era muy diferente, ¿no? La forma en la que podemos hacer educación ambiental. En todo caso, lo que sí te cuento un poquito es que lo que hacemos todavía con los niños es un proyecto que tenemos que se llama Caravanas de Arte. Las caravanas de arte son una forma de apelar hacia toda la parte artística y creativa de los niños y de sacarlos un poco, ¿no?, también de su zona de confort para que ellos puedan expresarse y expresarse hacia otros también. Entonces, lo que hacíamos era generar una, por ejemplo, una obra de teatro o una obra pictórica o una obra de danza para que ellos expongan en su comunidad y en otra comunidad. Eso pasaba antes de la pandemia. Pero ahora, en pandemia, lo que hacemos es nosotros hacemos un kit de materiales y vamos a dejarles a cada una de las casas de los niños, obviamente con todas las seguridades del caso, poniéndole todo el alcohol al kit de materiales, pero les vamos a dejar, y lo que hacemos es esta participación con un artista, ¿no? Entonces el artista les propone, entonces vamos a hacer esta máscara del suelo, del páramo, vamos a hacer otra máscara del agua, de la lluvia, de la neblina, y entonces ellos utilizan estos materiales y vamos igual construyendo. Entonces a veces se construye una historia o se puede, bueno, ahí los artistas también nos ayudan mucho en esa parte, ¿no? Entonces cada uno pone su granito de arena y realizamos estos proyectos que ahora son virtuales. Lo que sí se nos perdió desde esa presentación que teníamos en otra comunidad. Y eso era bien lindo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, en todo caso, el trabajo está activo, hay estas propuestas, y la pandemia, fíjate que la pandemia sigue, y ahora estamos en un momento súper peligroso, súper delicado. Parece que nos estamos confiando demasiado, que como ya llegaron las vacunas, no es que han llegado todas tampoco, ha llegado una mínima parte, pero no lo logramos, no comprendemos lo grave de todo esto. Entonces parece que pues la pandemia avanza y avanza peligrosamente. Esto a lo mejor también es una oportunidad para ponernos más creativos todavía y comenzar a diseñar formas de educación ambiental en el caso del FONAC, ¿no? ¿Te parece, sí, a ti? Sí, tienes razón. Y creo que es también bueno reflexionar, ¿no?, un poco más allá. O sea, ¿por qué se da esta pandemia, no? O sea, ¿por qué salen estos virus? Es una cuestión de la crisis ambiental, ¿no?, en la que estamos viviendo. Y es increíble que, bueno, seguimos hablando y de las cuestiones y la mascarilla y las vacunas y la enfermedad y todo, pero quizás no ha habido tantos espacios para analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que puedo hacer yo, ¿no?, desde donde estoy. Porque esta crisis es una crisis que difícilmente va a parar. O sea, no estoy hablando de solamente esta pandemia. Ojalá que pronto podamos llegar a un término en este proceso. Pero lo que digo es que hay varias cuestiones que están pasando y que pueden seguir sucediendo. O sea, pueden seguir habiendo otros virus. Y el problema es que los humanos estamos arrasando con muchos ecosistemas y cada vez más y más cerca de la biodiversidad, ¿no? Y también lo que pasó en China, ¿no? Del tráfico de la vida silvestre y de para la alimentación en ese caso, ¿no? Que no es tan lejano, ¿no? Aquí en el Ecuador también ha existido eso por mucho tiempo y claro que tiene un componente cultural también muy fuerte y que se debe tener en cuenta también. Obviamente yo no estoy en contra para nada de esas prácticas culturales, pero sí de tener un equilibrio, ¿no? O sea, de qué está pasando, o sea, qué está pasando con los bosques y cuáles son esas amenazas que generalmente son amenazas externas, ¿no? No de las propias comunidades. También, obviamente, hay muchas cuestiones que hacen las propias comunidades, pero también es de esa presión, ¿no? La presión del mercado, la presión de todo este sistema de desarrollo que nos hemos inventado y que nos hemos subido al paso y que nos encanta no sé, tener cada vez más cosas que quizás son innecesarias y no pensar en realidad qué es lo que pasa por detrás, ¿no? Entonces, creo que es súper importante también analizar esto, pensar esto y en realidad parar, ¿no? Parar un momento. O sea, ¿qué estamos haciendo? La Tierra tiene 4.000 billones de años. Nosotros como seres humanos, si fuera todo un día, digamos, si comparáramos ese tiempo de la Tierra con todo un día, nosotros los seres humanos hubiésemos aparecido en el último segundo. Imagínate todo el tiempo que tiene la Tierra, ¿no? Con todos sus procesos y todo increíble para que tengamos miles de seres y miles de procesos que son increíbles, que son perfectos. de todos los ciclos, del agua, del ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, de todos los nutrientes y cómo dependemos de todo eso, ¿no? Y nosotros llegamos en el último segundo y nos creemos mejores que todo y de repente acabamos con todo, ¿no? Entonces sí, sí creo que es de parar, ¿no? De parar, pensar y actuar. Así es. Esta mañana Fernanda Olmedo, coordinadora de Educación Ambiental del FONAG, con nosotros, amigas, amigos, nosotros queremos agradecerle a Fernanda siempre su disposición para atender estos pedidos, porque nos parece importantísimo que la ciudadanía, que la comunidad, pues, esté un poco orientada de cómo podríamos cambiar realmente nuestro comportamiento frente a la naturaleza y al ambiente, ¿no? Más allá de la pandemia, tú lo has dicho, porque no es que la pandemia o a partir de la pandemia pasan cosas, no. Ya hace montón, muchos, decenas de años, el hombre fue el más grande depredador realmente de su naturaleza. Por lo tanto, tú acabas de decir algo importante. Creo que sí, de a poco ya vamos tomando conciencia de que no somos los reyes de nada, somos parte de, ¿no? Y eso creo que debemos asimilarlo, sentirlo, para actuar con otra disposición frente al cuidado de esta gran casa que es nuestro planeta. Fer, mil gracias siempre, estoy atenta a sus requerimientos y por supuesto con las puertas abiertas acá en La Rayuela y la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo a la distancia, mil gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a ti, un abrazo cariñoso y cálido a todas las personas que nos escuchan.